y te cuida el pendejo tu mamá. Porque qué vamos a hacer, qué vamos a hacer, perrear. Dale al perreo, dale al perreo. Todos los jedes bailamos en pedo. Mueven esa cola, mueven esa cola. Todos los jedes la pasan piola. Todos los solteros con las manos bien arriba haciendo palmas. Haciendo palmas. Qué aburrido que es tu marido. Por eso te ves conmigo. Él no sale nunca, no va de ninguna. Engancha sorreando y a vos te educa. Vas pa'l baile siempre tangada, con tus amigas siempre la bailan. Toman unos tragos, mueven esa cola y todos los jefes la pasan piola. A perrear. Dale al perreo, dale al perreo. Todos los jefes bailamos en pedo. Mueven esa cola, mueven esa cola. Todos los jefes bailamos en pedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué te? ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué te? A perrear. Dale al perreo, dale al perreo. Todos los jefes bailamos en pedo. Mueven esa cola, mueven esa cola. Todos los jefes la pasan piola. Soltero con las manos bien arriba haciendo palmas. Haciendo palmas. Qué aburrido que es tu marido. Por eso te ves conmigo. Él no sale nunca, no va de ninguna. Te engancha sorreando y a vos te educa. Vas pa'l baile siempre tangada, con tus amigas siempre la bailan. Toman unos tragos, en esa cola y todos los jefes la pasan piola. A perrear. Dale al perreo, dale al perreo. Todos los jefes bailamos en pedo. Mueven esa cola, mueven esa cola. Todos los jefes bailamos en pedo. Porque qué vamos a hacer, a qué te, porque qué vamos a hacer, a qué te.